muchacho que era uno de los misioneros en nuestra sociedad y comenzaba a discernir el camino del sacerdocio, se dio cuenta que tenía una enfermedad bastante seria, que causaba serios problemas de inflamación en su estómago y básicamente no podía comer nada con gluten. Y era todo un gran problema, muchas cosas que no podía comer. Y un sacerdote le dijo, ¿tú has pedido sanación? ¿Has pedido ser sanado? Se quedó, no. Empezó a orar entonces, a pedir, Señor, sáname de esto. Además, Señor, si tú quieres que yo te sirva como sacerdote un día, ¿cómo voy a poder celebrar las misas si no puedo comer nada que tenga harina? No puedo ni comer la Eucaristía. Bueno, estaba pidiendo esto. Hasta que se dio cuenta que él al pedir decía, si el Señor me sana, todo lo que voy a poder comer, todas las cosas que a ver no estoy teniendo, dice todo. Y se dio cuenta de a poco que no estaba, que su corazón estaba como torcido, dijo, y empezó a pedir ser liberado de la gula. Se empezó a pedir, Señor, yo quiero también que me liberes de todo espíritu de gula. Y si tú quieres sanarme para que yo te sirva mejor, es tu voluntad, Padre. Pues una vez que dio este paso, al poco tiempo, en una oración, el Señor lo sanó milagrosamente. Se sanó completamente de todo esto, al punto que ya puede comer todo. Pero primero tuvo que dar este paso interior. Fíjense lo que hace el Señor muchas veces en la oración. Él no dice, pidan y recibirán, pidan y recibirán. Y cuando uno empieza a pedir y a caminar, se va acercando el Señor cada vez más. Y se da cuenta, uno se da cuenta, si quiero que el Señor me conceda esto, algo tiene que cambiar en mí. Fíjense qué sabio que es el Señor. Él nos dice, ustedes pidan lo que necesiten. Y esto nos acerca a Él. Pero al acercarnos a Él nos vamos dando cuenta que hay algo en nuestro corazón que tiene que cambiar para que el Señor responda. Por eso, al principio nos parece que el camino de la oración es tomar de Dios lo que necesitamos. Pero de a poco, a través de ese pedir, Dios nos va transformando interiormente. Este es el gran tema de estas lecturas. Cómo la oración nos da las gracias de Dios que necesitamos, pero también Dios nos va cambiando el corazón a través de la oración. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en el Génesis, en este relato en donde Abraham regatea, intercede con Dios por Sodoma y Gomorra. El clamor de estas ciudades había llegado hasta Dios. Eran tan inmorales, tan pervertida su conducta, que Dios dice, tengo que castigar a estas ciudades, hay que destruirlas. Y Abraham, pero Dios dice, voy a hacer esto sin confiarle a Abraham lo que voy a hacer. Es como que Abraham tenía una, Dios tenía tal confianza en Abraham que no quería ocultarle este designio. Dios no necesita contarle a ninguna criatura lo que piensa hacer, pero él tenía una gran cercanía, una gran amistad con Abraham. Entonces le voy a confiar mis planes. Y cuando Abraham se entera de esto, empieza a interceder y dice, pero Señor, ¿cómo vas a castigar a los culpables junto con los justos? ¿Cómo el Dios de toda la tierra no va a hacer justicia? Y si hubiera ahí 50 justos, ¿vas a matarlos junto con todos los otros que están mal? Y Dios dice, si hay 50 justos, no. Y va bajando Abraham, y 45, y 40, y 30, y 20, y 10. Pareciera en este relato que Dios es el que es severo, justiciero, y que Abraham es el compasivo, pero en realidad no es tan así. Dios quiere a la vez ser justo y misericordioso. Ante un gran mal como eran los grandes crímenes, injusticias, blasfemias, insultos, crímenes en estas ciudades, Dios no podía decir, pues no voy a hacer nada, que se maten ellos. No podía Dios decir, pues que siga el mal. Algo tiene que hacer. Por eso su decreto es que tiene que castigar a estas ciudades. Pero también quiere tener compasión, quiere que cambien. Y por eso lo que hace Dios es suscitar un hombre de gran fe, como es Abraham. Y le inspira a Abraham interceder por estas ciudades. Como si pone en Abraham la gracia de que Abraham sea la voz de su misericordia. sabiendo Dios ya de antemano que Él quiere escuchar la intercesión de Abraham. No es que Abraham le va a arrancar a Dios algo que Él no quiera dar, sino que Él quiere, le inspira a Abraham esta oración, sabiendo que Él quiere escuchar esto. Y esto es posible, hermanos, porque justamente Abraham es un hombre que tiene el corazón de Dios, que Dios lo ha transformado por la fe de tal forma que él ya es como que quiere las cosas que Dios querría. Pide aquello que Dios le agrada recibir como pedido. Señor, ten misericordia. Y si hubiera ahí al menos 20, 10 justos, y al Señor le agrada esa oración. Fíjense lo que es la sabiduría de Dios. Es como si ante una humanidad rebelde, Dios lo que hace en lugar de simplemente castigarlos es empezar a despertar hijos que confíen en Él. Empieza a despertar personas que tienen el corazón cercano al Padre. Y luego les dice a los rebeldes, miren a mi servidor Abraham. ¿No sería mucho mejor su vida si ustedes fueran como él? Miren, incluso los quiero perdonar porque él está intercediendo por ustedes. Pienso que es un modo mucho más fuerte de llamar a la conversión. Porque Dios primero les muestra a estos rebeldes, su pecado merece esta condena. Pero luego les hace ver la conducta de este justo que ora por ellos y les muestra, miren, este es el camino, tienen que ser como mi servidor Abraham. Y esto es lo mismo, muy similar a lo que enseña Jesús en el Evangelio, porque el Padre Nuestro es la oración de un hijo, de una hija, que tienen su corazón en sintonía con el Padre. Por eso la oración del Padre Nuestro pide, Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. No, Padre Dios mío, haz mi voluntad, que se haga todo como si yo fuera el rey, sino, Señor, haz que mi corazón confíe en ti, que busque tu voluntad, Padre. Por eso les propongo dos cosas en esta semana. Fíjense que este tema tan central, la oración de petición, de intercesión, de pedir una gracia, nos va acercando a Dios. Es como una cuerda que voy tirando y cuando yo tiro de esa cuerda, es como que yo veo que Dios se acerca. Digo, Padre, dame esto que te pido, dame. Pero cuando esa cuerda se va acercando, me voy dando cuenta que en realidad no es que Dios bajó, sino que yo fui subiendo, fui trepando, y mi corazón ya se siente diferente. Y ya puedo pedir de otra manera, como Abraham, como Jesús. Les propongo por eso dos cosas. Lo primero es hacer mi lista de intercesión, como hacía Abraham, que pedía por otros. ¿Quiénes son las personas por las que yo quiero interceder? Junto a tu Biblia, a tu libro de oraciones, ten un pequeño papel que diga estas 10 personas o 20 personas por las que cada día voy a interceder. Cuando venga a la Santa Misa voy a pedir al Señor por ellas, por la conversión de este hermano, por la salud de este amigo mío, por este hijo que está por caminos medio difíciles, por mis padres. Bueno, hago esta lista de intercesión. Les va a quedar corto 20, van a tener que poner más personas, creo yo. Pero una lista de intercesión para orar cada día por estas personas. Porque eso es como un modo de tirar esta cuerda y me va acercando al Señor. Y lo segundo es que pidamos tener un corazón más semejante al del Padre para entrar en mayor cercanía y confianza con Él. Especialmente cuando ores el Padre Nuestro, te propongo eso, cuando digas santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que pidas especialmente que lo que tú desees sea lo que Dios quiera, porque confías en Él plenamente. Padre, nada de lo que tú quieras puede ser malo, yo confío en ti, sé que tú quieres nuestro bien. Por eso dile, Padre, un solo corazón y una sola alma contigo. Un solo corazón, yo soy un solo corazón y una sola alma contigo. Y luego deja que Él te muestre. Y ya te voy mostrando en qué cosas tienes que ir ajustando el corazón para estar más cerca de lo que Él quiere. Entonces, lista de intercesión, la primera cosa. Y segundo, pedir en el Padre Nuestro que mi corazón sea más uno con el del Padre. Pidamos esta gracia al Señor. Padre Santo, te pido me des la gracia de la oración, de entrar en esa intimidad que Abraham tenía contigo, de tus grandes santos y santas han tenido contigo siempre, Padre. Que pueda hablar contigo con un corazón nuevo. Quiero experimentar, Señor, tu presencia en mi vida. Dame tener un solo corazón y una sola alma contigo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén.